Hola, bienvenido al número 159 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo de Eduardo Gómez de Vaquero, El teatro poético de Coromina. Pero antes, una pequeña semblanza sobre Pedro Coromina. Pere Coromines y Montañal, Barcelona, 1870, Buenos Aires, 1939, fue escritor, político y economista. En 1894 se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona. Durante su juventud mantuvo contactos con grupos catalanistas, republicanos, modernistas e incluso anarquistas. Fue por este motivo que, cuando se produjo el atentado de la calle Canvisnou durante la procesión del Corpus en 1896, fue detenido, procesado y condenado a muerte. Pena que finalmente se le conmutó por la de 8 años de prisión. En 1897 fue exiliado a Francia por las autoridades hasta que en 1901 el gobierno de Sagasta lo amnistió. Poco después se doctoró en Derecho y estudió Economía en la Universidad de Madrid. En 1903 volvió a Barcelona, donde participó en la fundación del Instituto de Estudios Catalanes. En 1909 fue nombrado presidente de la Unión Federal Nacionalista Republicana y director del Poble Català. Con este partido fue elegido regidor del Ayuntamiento de Barcelona en las elecciones de 1909 y diputado a Cortes en las elecciones generales de 1910 y 1914. Apartado de la política, se centró en la abogacía. Durante la dictadura de Primo de Rivera se dedicó a la literatura. Fue nombrado presidente del Ateneu Barcelonés, cargo que ejerció de 1928 a 1930. Con la llegada de la Segunda República volvió a la política activa. Debido a su experiencia jurídica y política y a su prestigio, Francesc Macià lo incorporó en la comisión redactora del Estatuto de Núria y en 1933 lo nombró consejero de Justicia y Derecho de la Generalidad de Cataluña. En las elecciones de 1936 fue designado diputado a Cortes por Esquerra Republicana de Cataluña y durante la Guerra Civil Española se le nombró comisario general de Museos de la Generalidad de Cataluña. Al acabar la guerra se exilió en Buenos Aires con toda su familia, donde murió de una enfermedad al poco tiempo de establecerse. Y a continuación pasamos a lo que propiamente sería el artículo. Conocí a Pedro Corominas en Florencia, en la Feria del Libro, donde él disertó docta e ingeniosamente acerca de los libros de caballerías en el Salón de la Instalación Española. Vienen a recordarme aquellos días de amistoso compañerismo en la ciudad del Arno, dos libros del reputado escritor catalán, Jardín de Sant Pol y Puccinelli, Teatre. Son dos libros impresos con delicado gusto, libros de aficionados a las bellas ediciones. Dejaremos por ahora los Jardín de Sant Pol, jardines de meditación filosófica, para seguir a los polinchinelas del teatro poético de Coromina. Para muchos, el Coromina, autor dramático que descubre este libro, será una revelación o una sorpresa. En la ruta romántica que ha seguido su literatura, desde las prisiones imaginarias, deteniéndose como viajero curioso ante muy varios asuntos, no figuraba el tablado de la farsa. Había, sin embargo, un antecedente, una comedia escrita en 2 días en el entusiasmo de la juventud que no conoce obstáculos. Muchos años después, en el verano de 1925, fueron escritas. En 8 o 10 días la tragedia de títeres L'Hereu Escampa y en 11 la comedia de marionetas L'Amor Traidor, según refiere el autor en la historia de su libro. Las escribió en un alegre brote de inspiración y dice que no ha escrito otra cosa con más facilidad ni con más alegría que estos retablos dramáticos que vienen del cancionero popular y que por salir de esta fuente viva tienen bajo la piel fría del títere o de la marioneta la vibración de un alma humana diminuta. Corominas no ha querido titular teatro puro a estas escenas despojadas de todo accidente no esencial a la acción ni a la emoción para no someter a una fórmula estética creaciones que considera como un juego poético. Mas advierte que no son un guiñol infantil, pues a sus títeres y a sus marionetas se les ha caído de los ojos hace tiempo la venda que no deja comprender en los primeros años de la vida las dulces malicias del amor. Todo esto de teatro puro, de teatro de marioneta, de títeres o de polinchinela, inspira la sospecha de un lirismo repartido en papeles donde lo dramático no es más que una forma de presentación sin verdadera contextura escénica. La lectura disipa esta duda autorizada por la experiencia literaria. Las dos obras de Coromina son auténtico teatro con la composición, el interés, el movimiento, el contraste de caracteres y la densidad de individuación en los personajes que reclama la escena. En una palabra, son obras representables. Las dos hojas de este díptico corresponden a dos estilos muy diferentes. El amor traidor es una comedia galante, de corte, de un delicado rococó que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII. Pelucas empolvadas, damas con lunares postizos, guerra graciosa de amorcillos que se anima con una intriga heredada de la comedia del siglo XVII. La doncella noble que con el uniforme de dragón del rey ocupa el puesto de su hermano que huyó con una comedianta. El lindo dragón, herido en un desafío, descubre al ser curado sus encantos femeninos. Guéridó vuelve a ser Margarida de Monsuris. Júbilo, reconciliaciones, bodas, y para colmar la alegría con un desenlace propio también de las comedias del siglo XVII, el hermano desertor aparece rehabilitado. Sentó plaza de soldado con un nombre supuesto y por su bizarría ha logrado los galones de coronel. Un soplo de ingeniosidad y de psicología moderna anima el arcaísmo elegante de esta comedia dieciochesca. Muy otro es el cuadro del Hereu Escampa, que, por respetar un título anterior de Rusiñol, ha cambiado su nombre primitivo por el de Plaer noni mai prou. Tragedia popular, de fuerte colorido mediterráneo, romántica en la concepción del protagonista, por cuyas venas corren algunas gotas de la sangre literaria de los bandidos de Schiller, es realista por el lenguaje rudo de marineros y contrabandistas y por la índole de las escenas, si bien bajo ese mismo realismo de la forma y de la composición, se percibe el lado romántico como en los esperpentos de Valle Inclán. Para mi gusto, aventaja a la linda comedia galante que la precede. No son animetas frágiles de polinchinelas literarios las de estos levantinos, bronceados por el sol, ávidos para el placer y la ganancia, dispuestos en cualquier momento a sacar el cuchillo o la pistola. El Hereu, indomable, pródigo en todo, insaciado, gritando siempre más a la vida, es como una fuerza de la naturaleza, un nietzscheano sin filosofía, pura acción, tipo romántico de héroe del mal. Con él contrasta la delicada y poética figura de L'Epigolaire, la muchacha campesina, que es la única que le arranca un movimiento de ternura. Los intermedios líricos en verso son como las voces lejanas y misteriosas del destino que conduce a los personajes y principalmente al protagonista. Son como un coro poético, difuso, espiritualizado de la tragedia. Merece traducirse el teatro poético de Corominas no solo para ofrecer a nuestro público el atractivo de la lectura literaria, sino con miras a la representación. Jacinto Grau sería, a mi parecer, un traductor indicado si no median incompatibilidades o impedimentos. Pero bien mirado, Corominas, que tradujo al castellano Las prisiones imaginarias y que ha escrito directamente en este idioma alguna de sus obras, como El sentimiento de la riqueza en Castilla, publicado por la Residencia de Estudiantes, no ha menester de mediadores.